Las 10 de la noche. Noticias. Dos personas han muerto en sendos accidentes de tráfico registrados en las carreteras andaluzas desde el inicio del fin de semana. En el municipio almeriense de Laujar de Andarax ha muerto un joven de 27 años tras colisionar la motocicleta que conducía contra un tractor. El siniestro ha ocurrido en la carretera A348 en una zona de curvas. El otro accidente mortal se ha producido en la A373 en el término municipal de Villamartín, en Cádiz. A consecuencia del mismo ha muerto una persona y otra ha resultado herida leve tras la salida de la calzada del vehículo en el que viajaba. Hoy ha comenzado de forma oficial la operación Paso del Estrecho. 11.000 efectivos participan en este dispositivo que se mantendrá operativo hasta el próximo 15 de septiembre. Se espera que más de 2 millones de pasajeros crucen el estrecho con destino a sus países de origen. Susana Torrejón. El operativo de la operación Paso del Estrecho, en el que este año participan 11.000 efectivos, está ya funcionando en los puertos implicados. El de Algeciras volverá a asumir nuevamente el mayor tráfico de viajeros. No obstante, la jornada de ayer, la primera de esta OPE 2013, registró una normalidad absoluta en el puerto algecireño. Escuchamos a algunos viajeros. Estamos de vacaciones un mes, tenemos un mes de vacaciones, que estamos un año aquí en España y cada mes nos vamos a vacaciones. Sí, es que venimos muy temprano porque se reserva muchísimo el barco y siempre está lleno, por eso está así mucha gente. Así que estar antes temprano para que cojas el puesto. Está bien, tranquilo, no hay mucha cola, no pudimos pasar tranquilo, esperamos. Jóvenes israelíes y palestinos se han reunido durante 5 días en Sevilla en un foro juvenil organizado por la Asamblea de Cooperación para la Paz y han llegado a un acuerdo, un compromiso para trabajar juntos en sus lugares de origen. Beatriz Galeano. Son jóvenes que viven en Palestina e Israel, pero que para hablar de paz han tenido que recorrer muchos kilómetros y esta vez lo han hecho en la Fundación Tres Culturas en Sevilla. Aquí han planteado durante 5 días sus preocupaciones, su forma de vida, sus problemas diarios y han llegado a un acuerdo que explica el presidente de la Asamblea de Cooperación para la Paz. El mensaje que lanzan es urgencia, no podemos tolerar más el impacto que tiene sobre las vidas de todos. La ocupación y el conflicto. En la clausura del encuentro han estado la consejera de Presidencia Susana Díaz y el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que ha recordado que la solución al conflicto palestino-israelí pasa irremediablemente por reconocer la existencia de Palestina. Si todos votamos en el Consejo de Seguridad de que la solución para la paz en la región son la solución de 2 estados, pues obviamente reconozcamos al Estado que todavía no es reconocido. El presidente egipcio Mohamed Mursi ha anunciado la ruptura total de relaciones diplomáticas con el gobierno sirio y ha exigido la salida inmediata de Siria de los milicianos del grupo libanés Hezbollah, aliado del presidente sirio Bashar al-Assad. Número de la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 51.338. 51338. Serie 050. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. España jugará la final del Europeo Sub-21 tras vencido a la selección de Noruega por 3-0. Se va a enfrentar a Italia u Holanda. A esta hora se registran 30 grados en Villarrodrigo, 24 en Moguer, 22 en Adra. Las 10 y 3 minutos. Esto es RAI. RAI, fin de semana.